Amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿En serio? ¿Sabes? Quiero que estés conmigo para siempre. Jamás vas a olvidarme, porque me llevas en el alma y en el cuerpo. Tú me desprecias nada más porque soy pobre, y a ti te gusta más el beso de los pesos. Tú me cambiaste por amor a los billetes, que te aprovechen, buena suerte es muy tu vida. Nomás te digo que aunque le hagas como le hagas, primera entrega totalmente no se olvida. Podrás tener lo que quieras con tu nuevo cariñito, pero yo sé que por dentro extrañas nuestros besitos. Podrás tener lo que quieras, hasta un castillo enterito, pero yo sé de los pobres es el amor más bonito. Y búscale, chiquitita, a ver qué encuentras. Y en la original digo que aunque le hagas como le hagas, primera entrega totalmente no se olvida.